Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín de El Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y hoy es lunes. Y los lunes tenemos un menú demasiado variado y muy interesante. Hoy, aparte del Volantín, que es de 4 a 5, tenemos también el programa de Planos y No Planos, de 6 a 7. Tenemos a Sangre Viva con Irat González y de 7 a 9 de la noche tenemos el programa 100 minutos de optimismo con el maestro Emigdio Salcedo y con el buen amigo y camarada Daniel González. Hoy tendrán un invitado de lujo y creo que va a haber canciones en vivo. Va a estar muy interesante el programa de 100 minutos de optimismo. Y bueno, pues hoy no sabemos si por buena onda o por mala onda no vamos a tener cápsula de El Ojo de Faetón, que pues en buena onda siempre nos manda Ángel Corral, a quien le mandamos un saludo, pues él está en Ciudad de México, alias el DF, y pues como todos ustedes saben, pues hubo un temblor, ha estado también generándose réplicas, ha estado pues muy intenso la cuestión del temblor, del sismo, que ha provocado que muchos mexicanos y muchos jóvenes mexicanos, digo, lo recalco porque no solamente quienes vivieron el temblor de hace 32 años en el 85 y que pues por desgracia les volvió a llover o a tocar, pues algunos otros estaban muy chiquitos o no habían nacido y que les tocó ahora este otro temblor que pues generó muchas desgracias, mucha gente se quedó sin casa, sin hogar y desde luego que también hay muchos heridos, hubo muchos muertos, la contabilidad llega ya casi a 300 en varios estados de la República, como Puebla, Querétaro, Oaxaca y Chiapas incluso, ¿no? Que Chiapas y Oaxaca que anteriormente menos de un mes habían tenido un temblor menor, pero ahora que fue demasiado grueso y que pues Ángel junto con otros amigos de la deslealtad y que cada quien por su lado y han expuesto y manifestado y trabajado con su granito de arena para colaborar, apoyar a las labores de rescate. También hemos tenido la información de Lorena Baker, que anda también por ahí en unos municipios del sur, ¿no? Del estado, y de México, de la Ciudad de México, pues de del y Daro Soberanes, ¿no? Muchos cuates que nosotros conocemos en persona que se han dado a la tarea de ofrecer incluso albergue, casa pues para muchos de los compas que se quedaron sin cantón y que pues han estado trabajando y han estado invitando a muchos otros a participar. También acá en otros estados como Jalisco estamos apoyando, ¿no? Y llevando a centros de acopio pues materiales médicos, de medicinas, de uso de aseo, ¿no? De uso personal, como cepillos de dientes, pañales, incluso rollos de papel. Pues incluso también hay cuentas en los bancos. Digo, a mí no me ha tocado ir a poner lana en ninguno de los bancos, pero parece ser que hay bancos que por cada peso que tú deposites a la cuenta de los pues perjudicados en el sismo, pues les suman la cantidad, es decir, le ponen una cantidad similar a la que tú abones o tú deposites, ¿no? Aquí en la rueda también a todo aquel que haga pues un donativo, el maestro Ramiro Lomelí, que es un colaborador de Radio Cartón, pues está regalando uno de sus libros, ¿no? A quien haya aportado algún donativo, alguna ayuda en especie, aquí en la rueda pueden venir a recoger un libro que el maestro Ramiro Lomelí les regala, ¿no? Y pues estamos en eso, y también incluso los compas de los Patos con Canclas, que están en San Luis Potosí, que iban a estar el 20 y el 21 por allá por CDMX, pues no se pudieron ir, se quedaron en Monterrey y están acopiando o pidiendo materiales. Incluso creo que hoy ya iba a salir una caravana o un camión, algo así, donde ellos iban a llevar las despensas y todos estos materiales médicos para los damnificados del temblor, ¿no? Ojalá y todo salga bien, que estén mejor, que también puedan descansar toda esta gente que ha estado trabajando y apoyando para el rescate, y que pues si encuentran más cuerpos que sean con vida, ¿no? Y pues ya desgraciadamente ya va a ser una semana y pues los labores de rescate siguen, ojalá y puedan encontrar más cuerpos con vida, ¿no? Y pues un abrazo a toda esa gente que está apoyando y que está de pie y que está solidarizándose con toda esta gente que se quedó pues sin nada, ¿no? O sea, prácticamente sin nada, y a los que perdieron familiares, amigos, pues a toda esa raza un fuerte abrazo de solidaridad desde acá, desde Guanatos, desde Radio Cartón. Y bueno, pues hoy vamos a tener la música de los Olimareños, ¿no? Y casi nos vamos a pasar el rato escuchando música, pero también tenemos alguna información que darle sobre eventos que se van a llevar a cabo esta semana. Ya vienen las labores de fin de año, es muy buena temporada para quienes editamos libros, para los que nos dedicamos a la venta y a la promoción de los libros, y pues ya este fin de semana iniciamos y vamos a dar aquí anuncios sobre todos los proyectos y los trabajos y los eventos pues que vamos a realizar en esta temporada hasta fin de año. Pues vámonos con dos rolitas de los Olimareños, Jacobo. Vámonos pues. ¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, iba íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar. Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Y se reían los venteveos que nos gritaban desde el Sausal. Cuando la vida nos llevó por diferentes sendas a luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer. Los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él. Comiera, verdad señor, como se come al ganao. Si el gavilán se comiera, oiga compadre, como se come al ganao, yo ya me hubiera comido al gavilán colorao. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, ese gavilán primito, oiga primito, pequeño y tan volador. Ese gavilán primito, oiga primito, pequeño y tan volador, que se remonta en lo alto pa' divisar el pichón. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán. Del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado, que me viene persiguiendo el gavilán colorado. Gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán, gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemao. Gavilán pico amarillo que vuela sobre el quemao. Dime qué razón me traes del gavilán colorado, gavilán. Gavilán. Gavilán. Gavilán. Ay, en la barranca de Apure, oiga de Apure, suspiraba un gavilán. En la barranca de Apure, verdad señor, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía, muchacha de Camagüey, gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán. Ay, el águila en la montaña. En la montaña y en el estero el carrao. El águila en la montaña y en el estero el carrao. Y en los caminos del llano el gavilán colorado, gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán. Estamos de vuelta aquí en el volantín, vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, pues vamos a hacer la invitación para el curso taller de atención y control en diabetes, que tiene una duración de 8 horas y se va a realizar este viernes 29 y sábado 30 de septiembre. El viernes 29 es a las 4 de la tarde. Y el sábado 30 es a las 9. Son 2 sesiones, este curso, taller de atención y control en diabetes, dirigido a personas que viven con diabetes. Y también dirigido a personas que viven o conviven con diabéticos. Para mayores informes, se pueden comunicar a Informes sanenutricion.com, teléfono 33 16 03 07 38. Infosanenutricion.com, teléfono celular 33 16 03 07 38. Este curso taller de atención y control en diabetes que se llevará a cabo el viernes y el sábado próximos, el viernes a las 4 p.m. y el sábado a las 9 a.m. Pues ojalá y se puedan comunicar a este teléfono, que es el 33 16 03 07 38, para mayores informes. Y también queremos invitarlos a la presentación del libro Cuentos de Barro, de Sergio Fong, editado por El Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Este libro lo vamos a platicar, a conversar, a charlar ahí con el público en el Café Peregrino Bistro, que está ubicado en la calle de López Cotilla, entre Camarena y Escorza. Y Escorza. Bueno, ya no se llama ahí Escorza. Ah, no. Tiene un nombre de un italiano. Pero sí es ahí, en lo que es el andador de la Rambla Cataluña, ¿no? Entre la Rambla Cataluña y Rayón, Camarena, ¿no? Ahí vamos a presentar este libro en el Café Peregrino Bistro de Diana Castro. Estará nuestro buen amigo Israel Soberanes haciendo ahí unas acotaciones sobre los cuentos de este libro, y pues luego platicaremos algo ahí con los clientes, con los compas que lleguen a la presentación. Haremos lectura de algunos de los textos y pues la idea es pasarla chido ahí entre los amigos para dar a conocer este libro que salió como un presente de los 8 años de la Rueda Cartonera aquí en Guanatos, esta editorial cartonera que es artesanal, que hace los libros a mano, pegados y cosidos, y que pues de alguna forma también ha inspirado y ha trabajado con otros editores y se han generado diversas cartoneras que andan rolando por Guanatos y por otras partes de México y el mundo, ¿no? Es muy padre esto de ser una editorial cartonera, y tener 8 años también significa mucho. Entonces este libro, Cuentos de Barro, de la autoría de Sergio Fong, pues vale la pena como un obsequio, como un regalo a estos 8 años. Tiene una portada de Lorena Bacher, está hecha en serigrafía, y pues ojalá y pues les lata y puedan venir a acompañarnos. El horario es a las 6:30, ¿no? Yo voy a dar mi teléfono personal, que es el 33 14 12 25 77, por si quieren más informes. No nos quedan muchos libros, ojalá y pues puedan venir, porque no sabemos todavía, no lo hemos decidido los del Barrio Chino y la Rueda Cartonera, si vamos a sacar una segunda edición de este ejemplar o no, pero por lo pronto ahí quedan como unos 20 libritos de esta primera edición, que solamente son 50, están numerados y firmados por el autor. Pues es muy, muy, muy chido, es un libro pues que nos divertimos armándolo, y ojalá y les lata, ¿no? Entonces, es el sábado 30 de septiembre a las 6:30 en el Café Peregrino Bistro. Ojalá y puedan acompañarnos. Nos vamos a ir a escuchar otras dos rolitas de los Olimareños que Jacobo nos va a recetar. Son Angelitos Negros y Caballo Viejo de Simón Díaz. A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese compadre, que no hay angelitos negros. Santo de Alcoba, oye de Alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros, entonces ¿a dónde van morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca pinta mi angelito negro. Que pintara, ay que pintara angelito de mi pueblo, yo quiero angelito blanco con angelitos morenos, ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles morenos, oiga moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra si has de pintar tu cielo, como el sol que tú estás blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. Oh, amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carotal reverdece, el guamanchito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carotal reverdece, el guamanchito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falsetas, y no lo asujeta el freno, ni lo paran falsas riendas. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Estamos de regreso aquí en el volantín y en estas vueltas y vueltas, pues estamos haciendo algunos anuncios sobre los eventos literarios que se van a llevar a cabo aquí en la ciudad y también en el entorno, ¿no? O sea, en algunos municipios cercanos como es Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan. Y precisamente el miércoles 27, o sea, pasado mañana, a las 8:30, en la Casa de Ediciones El Viaje, que queda en Hidalgo 927, se llevará a cabo el más de 100, ya no me recuerdo cuántos, como 106, 107, On the Road, ciclo de lectura de poesía y narrativa en esta Casa de Ediciones El Viaje, como en una tercera etapa ya, ¿no? Ya creo que van más de 3 años haciendo estas lecturas de autor, de poesía y narrativa, donde pues los propios autores hacen lectura de sus textos y también se le permite ahí a algunos compas que inician escribiendo hacer sus lecturas en algo que se llama el micrófono abierto, pero en esta ocasión van a estar autores como Raúl Bañuelos, Juan Cervantes, Rodolfo Dagnino y Jorge Sousa. Estos 4 escritores van a estar presentes en el On the Road este miércoles 27. Y pues también el jueves va a estar el coloquio Arriolino a las 8 de la noche, jueves 28, con una conferencia que se llama El pueblo como personaje en la narrativa jalisciense, la feria de Juan José Arriola y Lubina de Juan Rulfo. conferencia El Pueblo como personaje en la narrativa jalisciense, La Feria de Juan José Arriola y Lubina de Juan Rulfo. Participan Ome Galindo, Imelda Quesada y Víctor Villarreal. La entrada es libre y esto se llevará a cabo en el edificio Arronis, que es de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en la calle Reforma 425, en el Centro Histórico, aquí en Guanatos. Ahí cerca, enfrente de la Prepa 1 o la Prepa Jalisco, ahí donde anteriormente fue la sede de la 15ª Zona Militar, por la calle de Reforma, se va a llevar a cabo esta conferencia, El Pueblo como personaje, en la narrativa de Juan José Arriola y Juan Rulfo. Pues ojalá y puedan asistir. También el jueves también en el ITESO se va a llevar a cabo la presentación del libro 10 balas de Ediciones El Viaje. Ojalá y también puedan estar ahí. Esto será en la tarde, ¿no? En la sesión 6 de otoño 2017, en el marco de Dime Poesía, se presenta la antología poética 10 balas a las 6 de la tarde en la cafetería de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla y Teso. La entrada es libre, pues ojalá y puedan también asistir a escuchar a estas chavas, ¿no? Que presenta la editorial de El Viaje, de Ediciones El Viaje, esta antología de 10 mujeres jóvenes que están ejerciendo pues la poesía, y ojalá y puedan adquirir también este ejemplar. No hay muchos, pero se van a seguir haciendo, ¿no? Y el sábado va a estar la fiesta del libro en Tlajomulco. Bueno, es viernes 29 y sábado 30. El viernes 29 también estará ahí presente La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino. ¿Pero dije el jueves, loco? No, el viernes, pero son los dos días. Ah, viernes y sábado. Uh-huh. Viernes 29 y sábado 30 vamos a estar La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino. Al ratito voy a decir algo de los eventos que va a haber en esta fiesta del libro en Tlajomulco, que está dedicada a 100 años de Juan Rulfo y 50 años de 100 años de soledad. Ojalá y puedan asistir. Son viernes 29 y sábado 30, eventos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, creo, por si quieren caerle. Todos los eventos son gratuitos y pues van a estar ahí a la venta libros de ediciones de editoriales independientes y ediciones de autor, y también algunas librerías. Nos vamos a ir a escuchar otras dos rolas, Jacobo. Ok, es El Beso Que Te Di y Adiós Mi Barrio. Esas sí me laten. O Los Olimareños. Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal y las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirar, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, no puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción. Te decía que el beso que te di se quedó grabado en mi corazón. Te decía que el beso que te di se quedó grabado en mi corazón. Que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. Ya no está tu famosa muralla, cuyas sombras sirvieron mil veces de testigo a los guapos de la haya que morían por un corazón. Y en las noches de lunas febriles, al compás rezongón de las olas, los muchachos con sus tamboriles ya no entonan su alegre canción. Barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. Mi viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal. En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. El boliche ha cerrado sus puertas, ya no hay risa, ni luz, ni alegría. Y en las calles ruinosas desiertas sopla un viento de desolación. la piqueta fatal del progreso. Arrancó mil recuerdos queridos y parece que el mar en un rezo demostrará también su aflicción. Barrio Sur, viejo barrio querido, que te van arrancando a pedazos, perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancias de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. Para vos es mi canto. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós, ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Ya no te veré más. Pues estamos de vuelta aquí en el volantín del barrio chino y como les comentaba, el día 29 y 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo la fiesta del libro independiente de Tlajomulco. Esto pues será en varios lugares como el auditorio de la Casa de la Cultura, en la plaza principal, en la biblioteca y en algunas explanadas. Y bueno, pues estarán eventos como presentaciones de libros, un módulo de libros libres, un módulo de libros cartoneros, algunas lecturas de autores, charlas, conferencias que se llevarán a cabo pues a lo largo de todo el programa. También hay cuentacuentos, competencias de slam poético, teatro, clases de baile, habrá música con grupos de rock, habrá títeres, habrá un maratón de lectura en honor a Juan Rulfo, estará también la banda municipal de Tlajomulco. O sea, hay pues un abanico ahí de eventos que se van a llevar a cabo. Incluso me comentaba también José Delgadillo, que es uno de los organizadores, que va a haber talleres, ¿no? Talleres de diferente tipo de trabajos, ¿no? Como estos talleres cartoneros, talleres de separadores de libros, manualidades, ¿no? Para los chavos también que quieran agregarse ahí a esta fiesta, ¿no? A esta fiesta del libro independiente de Tlajomulco. Pues ahí va a haber de tocho desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, sábado y domingo. Pues están invitados a participar en todos los eventos. Va a haber pues diferentes también editoriales, ¿no? Está ediciones del barrio chino, ediciones del viaje, ediciones Papalozzi, la editorial Edalca, la editorial Paraíso Perdido, Salto Mortal, Estudio Paltic, Códice Infinito. Códice Infinito es Códices Infinitos, que es una editorial que publica, digamos, como cómics mexicanos con temas muy chidos, muy mexicanos. Ojalá y puedan adquirir estos cómics, ¿no? Está muy padres. Está también el grupo editorial Caronte, ¿no? De nuestro gran amigo Carlos Ballín, a quien le mandamos un saludo. Ajá. Y pues también va a estar, desde luego, La Rueda Cartonera, Libros Invisibles, editorial La Casa del Mago, Secretaría de Cultura Jalisco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Jalisco. Estos son los del INE, por si los ven por ahí, no los vayan a apedrear, ¿no? Ahora por las cuestiones del temblor y de que se andan haciendo sordos. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, alias el CECA. También está Cultura Gobierno de Tlaquepaque e Instituto de Cultura de Tlajomulco. Pues todas estas editoriales e instituciones, y también por ahí va a haber unas librerías, ¿no? Que ojalá y pues salga exitosa, ¿no? Han estado trabajando mucho los compañeros de la difusión y la promoción de este evento, de esta fiesta del libro independiente. Ojalá y todo funcione, que no llueva mucho, que todos vendan bien, que el público salga contento. Y pues nosotros, como La Rueda Cartonera, estaremos dando una charla ahí por ahí como a las 4 de la tarde del viernes sobre precisamente los libros cartoneros y ediciones del Barrio Chino. ¿Qué va a hacer allá, Jacobo? Pues presentar parte de su catálogo. ¿Y van a tener algunos autores ahí también? Sí, va a estar Luis Cervantes y Alejandro Balam. Órale, pues ahí van a estar presentes dos autores de El Barrio Chino. Aquí creo que... sí lo mencioné, el Taller Editorial La Casa del Mago. Pero también va a estar Amate, la Editorial Amate. Nosotros vamos a llevar algo de acervo de Editorial Amate también. Y bueno, pues ojalá y todo salga de rechupetón, ¿no? Y también rechupete. Queremos mandar, desde luego, saludos a los compas que nos dieron un like el día de hoy. Sí. Desde luego, a Irat González, que también nos está escuchando. En punto de las 6, él va a tener su programa A Sangre Viva, que hoy tiene un invitado, dice ahí, de lujo, para que lo escuchen, uno de los integrantes de La Cáscara, con un proyecto que se llama algo así como... Aguachile, Simón, ¿no? Pues un saludo a mi compadre Manuel Aranda, a Genaro Solórzano, que el Genaro ya cáele un día, ten chance y vente acá a la radio a platicar. A Dan de Abajo, a Ángel Corral, desde luego, un abrazote. A Erendine Aparicio, a Carlos Dimancho, al maestro Javier Córdoba, a Edgar Ibarra Luna, a Roberto Rojas, a Alejandro Zapa, a Lauro Gutiérrez Castro, a Marco Antonio Gabriel, pues a toda la banda que nos manda un saludo. También queremos pues mandarle un afectuoso abrazo a nuestro carnal cartonero de Zacatecas, a Juan Manuel García. Un abrazo, carnal, esperemos que estés muy chido, de muy buena salud. Y pues, por último, reiterarles la invitación a este sábado 30 de septiembre en el Café Peregrino Bistro 630, que está ubicado en López Cotilla 867, donde haremos la presentación del libro Cuentos de Barro, de Sergio Fong. Y estarán participando Isra Soberanes y el autor. Pues los esperamos el sábado. Ojalá y puedan caerle a partir de las 6:30 al Café Peregrino Bistro. Y nos vamos a despedir, pero vamos a darle un saludo A los patrocinadores. A los patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y pues un saludo y a toda la banda que va a estar en la feria en Tlajomulco. El Libro Independiente. Aquí seguiremos anunciando y recordándole al público para que no se les olvide y le caigan. ¿Nos despedimos con cuál rola, Jacobo? ¿Qué será? Qué chida está esa. Y nos escuchamos mañana. Ay, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que anda susurrando en versos y trovas, que está encendiendo velas entre las rocas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que en las calles repiten la melodía, en los boliches brindan con alegría, gritan en los mercados que con certeza es la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene medida. Qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices, no sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Ay, qué será, que ninguna amenaza podría evitar, y que todas las risas van a desafiar, que todas las campanas van a repicar, y que todos los himnos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Van a desafiar, que todas las campanas van a repicar, y que todos los himnos van a consagrar, y que todos los niños van a celebrar, y todos los destinos se van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.